El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Bienvenidos hoy, martes 29 del 2016, ¿no, mi querida producción? Bueno, ahora ya me toca batirme con usted solito. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y bienvenidos al Papayal Musical. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Quiere empezar a decir por qué no viene mi querido amigo Henry? No, no, eso es. Ah, está en el diario ocupado. Es que ahora ya se va al diario y ya no quiere venir acá. Ah, ya sí le pagan. Aquí también. Pero aquí le damos mucho más cariño que allá, ¿no? Así que, mi querido amigo Henry, si me estás escuchando, por favor, péganos una llamadita. Bueno, también un gran saludo para los panas de Cuatro Elementos que les íbamos a atender aquí, pero ya no pudieron venir, ¿no? Por situaciones de fuerza mayor. También vean nuestra querida voz femenina que ahora también iba a venir, que no pudo venir por fuerzas de cosas mayores. Ya nada, ¿no? Así que ahora estamos solitos ustedes conmigo. Bueno, y la producción aquí que nos va a repartir un montón de buena sabiduría y muy buena música para esta noche. Y bueno, como estamos hoy un día muy futbolero, vamos a ir a dar algunos resultados de fútbol. No, a ver, empieza a decir mi querida producción, vamos a dar los resultados. Ecuador, Colombia, ¿cuánto quedó? 3-1 ganó Colombia, ya. ¿Con cuál otro partido? Dígame. Vamos ahí a la buena. Vamos, Uruguay 1, Perú 0. ¿Dónde están jugando? Ah, jugaron en Montevideo y ya se acabó, ¿no es cierto? Esa es. ¿Otro partido, mi querida producción? Vean nomás. Ah, vea, Venezuela está perdiendo en Venezuela 3-1 ante Chile. El último, denos por ahí, vea, mi querida producción. Y Argentina le gana 2-0 a Bolivia ya en Argentina, ¿ya? Y vea que... en Asunción va a jugar para Paraguay-Brasil. Ese va a estar buen partido, vea nomás. Y justo ahora que le estaba apoyando a mi querida selección, viene y pierde, vea. No, ya no hay, ya no es culpa, ¿no? Cuando uno se pone la tricolor, vea, cogen y pierden. Y bueno, vamos con un poquito de saludos. Vamos, un gran saludo para Laura Gallardo, que nos escucha desde el centro de la capital. Para mi querida Vane Pillaga, que nos escucha desde el sur de la capital. ¿Usted se acuerda de la Vane, no? De todos nos acordamos aquí. Para Gaby Arias, que nos escucha desde... igual, desde la parte de Luluncoto. Para Daniel Ortega, desde el Balcón del Valle. Para Andrés Armijos, vea, mi gran querido Andrés, que nos escucha desde la parte de la mitad del mundo. Un gran saludo muy fuerte para Nivia, que nos... bueno, ahora nos mandó un gran saludo, vea, mi querida producción. ¿Sí se acuerda usted de la Nivia? de nuestra querida amiga brasileña que nos manda muchos saludos desde allá, desde Sao Paulo, gran amiga aquí, muy querida aquí en el Papayal Musical. Bueno, vamos más después con un poco más de saludos, que por aquí nos pidieron que manden saludos, besos, abrazos, de todo que manden por aquí. Pero bueno, vamos con algo de música. Bueno, hoy empezamos un poquito atrasaditos, pero vamos con algo de buena música. Vamos con algo de Slayer y después con qué nos vamos, vea, mi querida producción. Esa es. Ya después les decimos con qué nos vamos, porque no lo escuché. Y esto es el Papayal Musical, no se separen. We'll be right back. nosotros escuchando el papayal musical, el papayal musical, el papayal desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966, 966. Esa es, gente, estamos aquí en el Papayal Musical, pero ponga alguna musiquita de fondo, vea, pero algo más fuerte, ¿no? Esa música, algo más, más, ahora estamos así, chéveres, así. Bueno, acabamos de escuchar algo de Slayer, Season in Davis y Matt Brain, Psicópata, ¿es verdad? Mi querida producción, bien ahí, si que me equivoco, me corrige, ¿ya? Y bueno, seguimos aquí en el Papayal Musical, esperando que llame mi querido Henry, si es que no se acuerda el número, es el 2220-966, solo, bueno, para el Henry y para toda la gente que nos está escuchando, llámenos al 2220-966, hay regalos, ¿no? Siempre tenemos regalos, ¿no es cierto? Eso, de Víveres Katy, nomás ahí tenemos muchos regalos de Víveres Katy. El que llame a los últimos 5 minutos se le va a dar una orden de $20 en Víveres Katy. Y bueno, si es que nos quieren escuchar vía online, se pueden meterse al internet y www.casadelacultura.gov.es/player/, o por ahí nomás, se mete a Google, pone Casa de la Cultura y pone la radio. ¿No es cierto? Sí, mi querida producción. Facilito. Y si es que nos quieren escuchar en el dial del 940 AM, le piden el, no sé, no, el en Radio Viejita del Papá, que se va al Aucas, o del abuelito, o cuando juega al Aucas, digo, ¿no? Ahí nos pueden escuchar ahí, súper chévere. También coge la página en internet, puede gastar unos par megas, no se preocupen, que si es que se les gasta todos los megas, el papá ya se los repone. Así que ahora ya estamos regalones, ya porque no me han dejado solo esta noche. Bueno, sigamos con más saludos, que por aquí nos están diciendo que mandemos saludos a todo el mundo, vea, para Richard San Pedro. Déjeme ver, no veo bien, ya estoy medio ciego. Para Salomón Carbus, para Stephanie Catherine, vea nomás. Para Javier Campaña, ¿usted se acuerda del panel Javier Campaña? Vino acá, ¿no es cierto? No se acuerda, chuta. Ya, es que le indico la foto y se ha de acordar. Vea, un gran saludo para los panas de Madrid que estuvieron aquí. Un gran gusto estar aquí con los panas. Ellos, bueno, para los que no se recuerdan, abrieron el concierto de Metallica. Ellos fueron, ¿verdad? De ahí vino, creo que, Nuestra Tierra, ¿cómo es? Ah, de la Tierra, vea nomás. Que es un conjunto de algunos músicos de diferentes bandas. Así que hemos estado aquí con gente importante. Hemos compartido mucho aquí. Y un gran saludo muy afectuoso también para mi querido padre, que ahora cumple años, pero no sé si estará escuchando porque ya de estar dormido, ¿no? Pero igual ya le voy a hacer escuchar el reprise del Papayal Musical, que se puede meter en el... Oiga, sí se está subiendo rápido los programas, ¿no? Se puede meter ahí en la página de la Casa de la Cultura, busca el Papayal Musical y ahí están todos los programas. También para las personas que desean ver o escuchar los programas anteriores, a ver si es que sí les he mandado saludos o no, igual mi querido amigo el Henry. Y así que eso es, mi querida gente. Y bueno, vea, mi querida producción, ¿qué hacemos de tema del día? Dígame usted. Ah, fuera Chilier. Chuta, es que usted está más futbolero. ¿Cómo? Bueno, es que... Cuente, venga a contar, ¿qué pasó con el Chilier? Cuente. Ah, no. Ah, es que usted vaya a salirse con las... No, sí, vale, cambiar de tema. Es que bueno, aquí también estoy viendo en las redes sociales que muchos se lo están cargando al pobre Chilier, vea. Que es malo, que es un hijo de tal y cual. No. No creo. Pero por culpa de él ahora también perderían. Mi querida producción, usted que vio el partido. Cometió un error. Ah, bueno, entonces hay que mejorar esa defensa, creo yo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de los indiscretos en los buses, oiga. Ni le cuento. Ayer estaba en el bus, me estaba yendo para el sur. Aparte que estaba lloviendo, el bus lleno. Un personaje ahí, de los tan coloridos que hay en el sur de nuestra capital. Así con un peinado medio extravagante y un poquito abombachado, como se diría ahí, con sus vestimentas. Escuchando su música reggaetón a todo volumen, ¿ve? ¿Qué haría usted? Bajarlo del bus, ¿no es cierto? Eso, que baje el volumen. Yo ya estaba a punto de decirle que baje el volumen. Pero yo me empiezo a analizar a todo el mundo en el bus, porque ni el busetero tenía música. Le vi el de al lado mío, estaba cantando. A un señor más al frente estaba cantando la música que estaba poniendo él y... Chuta, no creo, vea. Tanto será así. O sea, si es que yo pongo mi música, ¿cree que también canten? No, a mí se me han de mandar sacando del bus, ¿no es cierto? Así que ya nada, o sea, hay que respetar, ¿no? Hay que siempre subirse. Bueno, es que uno utiliza el servicio integrado de trolebús, de la metrovía. Venga a decir qué quiere decir. A ver, cuente. Buenas noches. Cuente. Hablando del tema del que tú dices. Diga. Yo creo que el consejo más sano que se le puede dar a la gente... Comprese audífonos. Exactamente. Compre audífonos y respete el espacio. Claro, no. O sea, a uno no le gusta la música. Por ejemplo, es que yo pongo en todo volumen mi música. No les ha de gustar a los demás, no. Han de decir que esa música es del diablo. Que le bajen al satánico. No, pues tampoco. Ya nada, pues así que toda la gente que nos está escuchando, por favor, si es que hacen eso, cómprese audífonos y vayan escuchando música. Y bueno, vamos con algo de música. Tiene por ahí algo de Metallica que me estaban pidiendo por ahí, de Memory, algo era por ahí. Sí, tiene. Entonces, cuéntenos, ya se acabaron todos los partidos. ¿A qué horas juega Paraguay-Brasil? Ya mismo. Ah, ya. Chile-Venezuela, sigue en 3-1. Ah, bueno. Chuta, el fútbol venezolano todavía no sube de nivel, ¿no? Pero algún día debe ser. Ya, así que, ¿con cuál vamos de Metallica? Esa es, vamos con The Memory Remain. Y con algo ecuatoriano, ¿con qué vamos, mi querida? Ahí vamos a darles una sorpresa a todo nuestro amable público, ¿no? Así que ya venimos. Estamos en el Papayal Musical. Escuchando el papayal musical, el papayal musical, el papayal desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966. Don't eso, mi querida gente. Estamos aquí con buena música, ¿no? Bueno, a nuestro parecer puede ser, pero también para los que nos escuchan y los que están conectados, sí les gusta la música. Bueno, escuchamos algo de la tierra, de lo que estábamos hablando, San Asesinas, ¿verdad, mi querida producción? Así es, ¿verdad? Venga, venga, un ratito de la producción, venga. Le voy a hacer una propuesta indecorosa. Oiga, ya me están llamando, vea. A ver, maquillaje italiano, mechas californianas, depilado brasileño, uñas francesas y cara de rumiñahui. ¿A qué se le asemeja? No dirá que al género. A ver, diga, ¿qué se le asemeja? A ver, ¿cómo? Maquillaje italiano, mechas californianas, peinado brasileño, uñas francesas y cara de rumiñahui. No tengo ni la más remota idea de a lo que se refiere usted con su descripción física. Hable serio, mi querida producción. Vea, para quien me están llamando, un gran saludo para Andresito Tamayo, que está en la línea. Vea nomás, un gran saludo. Y pero, ¿a quién? Llame acá, no me llame el celular. Ya le digo, producción. Y eso, de mi... bueno, aquí seguimos, mi querida producción. Ya, ahorita vea, ya le va a colgar a mi querido amigo Andresito. Pero que no llame al 2229-66 porque no se vale, no. Bueno, a mí me hace referencia a una chica muy en especial que a él se le va a dedicar una canción, ¿no? Que parece Rock Miñahui en esos tiempos de la era de piedra, pero es una gran amiga. Y bueno, con ahí muchos saludos, un gran saludo para mi cariño, para Carito Freire, que se le manda muchos besos, que está con el sobrino, dice la nomás. Ahí le mando muchos abrazos, muchos abrazos, déjenmelo aquí, ¿ya? Y también besitos, ¿ya? ¿Sí o qué? Ya, usted es chévere, mi querida producción. Y bueno, el maquillaje italiano, ¿a qué hace referir? A que se tapa todos los huecos, las mechas californianas. ¿A qué se hace referir? A que se quita esos pelos de escoba y se pone los churros de Angelina Jolie. Sí tiene churros la Angelina Jolie. No, es lacia. Es que se pone churros al quedar guapo igual, ¿no es cierto? Pero igual queda, ¿no es cierto? Depilado brasileño, así en T, ¿no es cierto? Vean nomás. Y uñas francesas, las uñas no bien bonitas, pero la cara de Rumiñahui siempre le daña. ¡Qué bestia! ¿Quién es? Al fin del programa decimos. Pero bueno, por ahí es que después nos pegan, ¿verdad? Llaman a clausurar el programa. Ah, un gran saludo para Estefanía Sainz, que va a ser nuestra próxima voz femenina. ¿En serio? De la idea, usted se nevosa nomás aquí. Que hay que meterle ese drama nomás aquí en el programa del Papayal Musical. Así que usted me tiene que colaborar ahí con la música que después vamos a poner. ¿O no? Sí, usted es chévere, usted me cae bien. Así que gente, no se olvide de llamarnos al 2229-66. Nos pueden ubicar en Facebook como el Papayal Musical. Nos pueden escribir al mail como... elpapayalmusical@gmail.com. Ahí cualquier banda que quiera venir nos escribe, algún solista, algún pana perdido que cante, que eso a pedir sueltos en los buses, no haga eso, venga hasta el Papayal Musical y aquí le abrimos las puertas al estrellato para que vea nomás. Y bueno, ojalá que la otra semana estemos casa llena, porque va a venir unos panas que ya han sacado un nuevo disco. Estamos entre dos bandas ya. ¿A usted qué más le gusta? Vea nomás, ya tenemos por ahí una llamada. Cuente, ¿a dónde nos van a llamar? Aló, aló. Aló. Sí. Hablas con Anita. Sí. Ah. Sí, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. De ley. ¿Cómo le va? ¿Desde dónde nos escuchan? Desde la ferroviaria y me conoces muy bien. Ah, vea nomás. Vea nomás, mi querida Anita, y cuéntenos, ¿qué más? ¿Cómo está por allá por la fer? Aló. Chuta, vea nomás, nos acaban de colgar, que le conocemos muy bien, dice. Así, vea. ¿Qué pasó de la producción? Ya colgaron. Ah. No creo, vea. En serio, creo que... Oiga, aparece de esos estados de Facebook, vea. Esos estados de Facebook que uno pone y se hace identificada a 1,000 personas. Le llega como a 30, quieren amenazarle y matarle como 20. Y solo es una letra de música, vea, mi querida producción. Así son. Pero ya nada, vea, mi querida producción. Vea nomás. Y bueno, ¿con qué vamos ahora? A ver, mozzarella. Vea, banda clásica de Quito. Pero de ahí, por aquí nos estaban pidiendo algo. Ah, algo de Motorhead. Ah, despuesito. Bueno, ya venimos con las letras de las canciones y bueno, sus debidos cantantes. Y no se separe del papel musical. Escuchando el papayano secado, el papayano secado, el papayano desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Yeah. And are you playing to tell about control? And if you can take it, tell about your death. And if you can pay it, tell about the pain. Who's gonna make it? I am the game. You don't wanna play me. I am control. There's no way you can shake me. I am your daddy, and no, you can't pay me. I am your pain, and I know you can't take me. Play the game, you're gonna be the same. You're gonna change your name, you're gonna die in flames. Time to play the game. Y seguimos aquí, gente. Adivine quién canta esta canción. Bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Canta Motorhead, o ¿cómo se diría? ¿Motorhead? Vea nomás. Y la canción es The Game. Y bueno, en correspondencia a la canción, vea, estamos ya muy cerca a uno de los 3 eventos más vistos en el planeta que, bueno, promocionemos chance, ¿no? Que es el WrestleMania de la WWE. Oiga, a mí me gusta, vea. Hable serio. Oiga, usted me hace caras. A mí me gusta el UFC y las peleas pandilleras, ¿ya? Que saben haber allá en los barrios bajos de Solana. Esto es bueno nomás. Oiga, no se ría, vea. Después me llaman ahora después de Solana de quererme matar, vea. Ya sea, mi querida producción, acabamos de escuchar también de Mozzarella, ¿cómo era la canción? Vea, mi querida producción. Cruising, vea nomás. ¿De qué año es Mozzarella? Hágame acuerdo. 78. Ah, vea nomás, ya han sido medio betucos, ¿no? Ah, vea, nomás. Sí, ah, ¿usted de qué época es, vea? El 82. Ah, no, pero ya 4 años más antes, vea. Para que vea nomás. Y eso, mi querida producción, ahora estamos rebeldes contra todos. Ojalá que no nos llamen a seguir queriendo ahí medio macetear, vea. Y bueno, oiga, ¿se acuerda de la llamada del pana que también esa vez que llamó a... Yo no sé si era llamada fingida o algo. Llamen a pedir música, mandar saludos o algo. No, hacer esas cosas. ¿Se acuerda usted? Chuta, que ni se acordaban del nombre. Se acordaban de todo el mundo desde que entró aquí en el Papayal Musical. Vea, un gran saludo para el Charito, vea, que está trabajando muy duro ahí en una compañera radio, se podría decir. Un saludo, mi querido Anthony Betancourt. Te mando muchos saludos. Abrazos, ñañón. Espero que nos estés escuchando. Un gran saludo para Maite Vivar, vea, que nos escucha desde el norte de la capital, dice aquí, vea, nomás que... Un saludo para Eleno, pero ya no existe Eleno, vea. Usted se ha ido para la zona... Sí, vea, ya no hay Eleno, ¿no es cierto? No. De la alevosía, no, Ambrosía. ¡Ay, en serio, vea! Bueno, ya no hay, ¿ah? ¿Eh? Un gran saludo para nuestra querida amiga Maite Vivar, para Lili de Vera, que nos escucha desde el norte de la capital. Que no pongamos esas músicas satánicas, vea. Ay, póngale algo de, no sé, no, de Calle 13, súbele el volumen a la música satánica. Esa es buena, vea. Ponga Nirvana. Así que, bueno, vamos con algo de Nirvana. Bueno, terminemos acá un poquito de más saludos. Un gran saludo para Kevin Álvarez, que nos escucha desde el Valle de los Chillos. Para Diana Carolina, que también nos escucha desde el Valle de los Chillos. Para Lenin Bastidas, vea, que nos escucha desde Hierbabuena. ¿Dónde es Hierbabuena? No conoce. No, es el Brujo. Ay, en serio. A ver, otro gran saludo para Marco Vaquerizo, que nos escucha desde por allá, desde la... Lo que es la... ¿Cómo se llama lo que es antes de la... se me fue, vea, mi querida producción. antes del peaje del Valle de los Chillos. No, pues, poquito antes del peaje. Bueno, desde ya nos escucha. Un gran saludo para Marco y para nuestro gran amigo Pollas. Bueno, no es Pollas, no se llama así, se llama Francisco Vaquerizo. Pero se le dice Pollas, ¿no? Un gran pana, un gran fanático del punk. Y bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con algo de Nirvana? Me cuenta mi querida producción. Eso es, ¿con qué canción? As You Are, esa es, así que no se separe del papayal musical. Como si fuera, era, vea nomás, de Nirvana. Y bueno, usted que nos está ahora sacando de la ignorancia, ¿cuánto está ganando o perdiendo o empatando el partido que está en este momento? Vea nomás, está ganando Paraguay 1, Brasil 0 en Asunción, segundo tiempo. Y bueno, oiga, bueno, hablemos un ratito de Brasil. ¿Ya no da miedo, no? Ah, ¿qué es que vale? Ah, sí, la verde amarela es que es de ley. Pero bueno, ya como estábamos conversando así, 2-0, ya está ganando Paraguay 2-0. Hágame esa, vean, mire usted. Y bueno, es algo muy, muy satisfactorio que ya ahora el fútbol latinoamericano ya esté un poco más igualado, ¿no es cierto? Antes había mucho miedo de Brasil, de Argentina. Ah, ya es como los chiquitos crecieron, ya nos podemos dar de igual. Y vea, Ha pasado una hora entre muchas cosas aquí en el Papayal Musical. Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir, mi querida producción, para despedirnos? Bueno, ya después de tanta huelga que ahora me puse aquí con los panas, nos vamos y regresamos la otra semana. Vamos a estar full llenos de invitados. La otra semana vamos ya a tener nuestra primera voz femenina. Esperemos que pueda venir. Un gran saludo para Tefita. Ahí espero que hayas escuchado. Ahora estuvimos un poco en huelga. Un gran saludo para los panas, que esperemos que para la otra semana estén aquí Cuatro Elementos o los de Old Megaphones. Y bueno, eso es mi querida producción. Gran saludo para mi querido amigo Henry Milo, que está todavía en el periódico. No sé si todavía se desocupa o no se desocupa. Un gran saludo para mi querido amigo también, el Felipe, que él ya ni las orejas manda de por ahí. Pero bueno, estamos aquí todavía dando en la lucha al Papayal Musical. Eso es todo, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos, vea, mi querida producción? Cuéntenos. Ah, vea nomás, estamos con algo de Guajira Mora. ¿Y cómo se llama la canción? Ah, ya hable serio. Entonces nos vamos con algo de rocola, algo de aquí del Ecuador, de algo quiteño. Puede ser también poco ambateño y barreño, de todo lado. Y de Guajira Mora. Les dejamos aquí en compañía de la Rocolita. Y esto fue todo, gente. Chao. Picante.